Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Gracias medios de comunicación. Hace 6 años, los medios de comunicación privados de Venezuela, tarifados por el Imperio Norteamericano, participaron protagónica y activamente en el golpe de Estado contra el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Estaremos informando a ustedes sobre la situación de Caracas y del resto del país con este paro nacional. Mientras en las calles de Caracas, la oposición mataba inocentes y poco a poco ejecutaban el plan para derrocar al presidente Chávez, ellos nos decían mentiras a través de sus pantallas. Información de que los círculos bolivarianos están armados con palos, con piedras, con cadenas a los alrededores de Miraflores. Esta masacre que propiciaron los círculos bolivarianos y algunos francotiradores del gobierno fue rechazada. Que de verdad que no se sabe qué es lo que está pasando específicamente, ¿no? Pero se ven boinas rojas corriendo por allí entre la manifestación que está a las puertas de la sede del Ejecutivo. Ya son la 1:10 de la tarde, llegará hasta la Avenida Bolívar, llegará hasta Miraflores. Vemos esta situación irregular con este sujeto que está filmando. Vamos a filmar esto porque este programa se puede ver en el mundo entero. RCTV, fascista. En resistencia total se declaró la oposición este miércoles. Además, anunció la extensión del paro cívico nacional hacia su jornada número 11. Venevisión, mentirosa. ¿Cómo dispara? ¿Cómo vacía la pistola? Contra manifestantes indefensos. Globovisión, golpista. Ya la policía metropolitana ha... Televen, mentirosa. Venezuela lo sigue pidiendo. Continúa el resumen especial de El Clon. Pero no solo fueron los medios de comunicación privados de Venezuela. También está involucrada la oligarquía criolla. No estuve en el Palacio de Miraflores ninguna noche. La única vez que estuve con el señor Carmona, les expresé mi opinión de una manera muy clara. Hay infinidad de testigos que lo escucharon así. La canalla derecha. A nosotros nos importa un comino lo que diga el presidente de la República, lo que diga el presidente del CNE, lo que diga el propio Tribunal Supremo de Justicia. Y un grupo de militares fascistas. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. RCTV, Venevisión, Globovisión, Televen, la oligarquía criolla, la canalla derecha. Ni ustedes ni los partidos políticos de la Cuarta República volverán a mentirnos. Volverán a engañarnos. El pueblo ha despertado. El pueblo no olvida. Una producción de la Fundación Comunitaria Guásimos, a través de todos sus colectivos de trabajos revolucionarios y comunicacionales, en defensa del poder popular, en defensa de nuestra revolución bolivariana, de nuestra revolución continental, y en memoria a los caídos el 11 y el 12 de abril del 2002. Activa tu memoria colectiva, porque no volverán. No volverán. La que el pueblo es cuero seco, si lo pisa por un lado, por el otro se levanta, por algo tiene la piel florecida de esperanza. Se revienta, se revienta, se revienta, se revienta.